Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean y un gran equipo que, bueno, ahora hoy parecía que iba a estar completo, pero Lemus por alguna razón no vino. Tenemos a Pepe Torres, a Yair, mi compadre Sergio, ya regresó de su trabajo de literario. Susana, que andaba en muchos paseos, ya regresó, andamos muy bien. Y bueno, la estamos viendo como las caretas del teatro, ¿no? Entre lágrimas y risas, porque la semana pasada falleció nuestro invitado y querido amigo, que en el lapso de un año hicimos una amistad enorme, como si ya nos conociéramos de años. Gracias a él tuvimos muchos invitados por la persona que es, la persona que se nos fue, Fernando Galindo, conocido como el Gordo Galindo. Su último trabajo que yo recuerdo verle bien en forma fue cuando Oscar Rojas de la Revolución de Emiliano Zapata formó su grupo, le llamaron la Retro Revolución, y él estuvo tocando el bajo con Oscar Rojas ahora a su regreso. Y bueno, pues se nos fue, donde quiera que esté, se le quiere mucho y se le recuerda con mucho cariño, un buen amigo, un buen músico, y pues que pronto nos veremos, no sé, que donde quiera que esté. Un saludo con mucho cariño. Y volviendo a lo siguiente, pues hace días decía Susana que íbamos a estar de manteles largos. Y efectivamente, todos los sábados estamos de manteles largos. Todos. Pero nos hemos encontrado en el caso de ciertos músicos que todos sus comentarios y a que tenemos aquí en las pláticas, los de los 60, los de los 70, por ejemplo, los de los 70 y apuntan y hablan totalmente a Spiders. Y dentro de lo que refiere al rock de los 60, todos nos han hablado muy bien y reconocen al grupo, a un integrante del grupo, que reconocen como el mejor grupo de los 60 y representativo de esa generación. Efectivamente, tenemos a un excelente personaje dentro de esa historia del rock de los 60, y acostumbro a pedirles que se presente. Pero ahora voy a cambiar mi formato, porque desde el momento en que supieron iba a estar este señor, habló el maestro Felipe Espinosa Tanaka, que lo queremos mucho, pidiéndome que le diera un saludote enorme. Y aparte hasta se adelantó el maestro, que tenga una feliz Navidad y un próximo año nuevo. Entonces, pues qué alegría, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de esta persona. Van a ver que una trayectoria, dice él, que duró 2 años en el rock, es muy poco para el programa. No, podríamos tener 10 programas, porque esa historia es importantísima. Así es que tenemos un gran señor dentro de la música del rock de los 60, que es a Don Bernardo Colunga, músico de los Gibson Boys. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, John Bean. Muy amable, muchas gracias, Susana, y a todo tu equipo. Maestro, ¿dónde empieza la inquietud y a qué edad de convertirse en músico? Yo viví mi infancia aquí muy cerca, era el centro de Guadalajara, la calle Parroquia, entre Libertad y Miguel Blanco, y el grupo de vecinitos, de amigos, muy, muy, muy, muy chicos. Teníamos entre el grupo un compañerito que cantaba muy bien. Entonces pensamos en hacer un grupo de música. Y el grupo de música que hicimos fue las percusiones, 2 botecitos de avena, 3 minutos. Eran nuestras percusiones. Teníamos una maraca, 2 claves. Y lógicamente el cantante se llamaba Alejo y le decíamos el Conejo. Y entonces nos reuníamos en las tardes y hacíamos nuestras sesiones. Pasaban las vecinitas, las jovencitas, y nos pedían que les lleváramos serenata. Eso hacíamos, y en todos nos daba mucho gusto hacerlo. Posteriormente, estuve en una escuela en Tlaquepaque, donde en esta escuela es lo que es ahora Antigua de México. Entonces, en esta, ya estamos hablando de años posteriores, cuando ya tendría yo 10, 11, 12 años. Eran unos niños. Sí. Y entonces, en esta escuela, aparte de las materias normales, le daban especial atención a que aprendiéramos la música. Entonces, lo que me sucedió, yo creo que tuvo mucho que ver. Ya hablaremos de la etapa del rock. Pero cuando entré al poco tiempo, vi que en cada uno de los salones de clases había piano y había un coro. Todo el grupo de muchachos, de alumnos, había grandes, medianos y chicos. De ahí hicieron un coro. Entonces, cuando me di cuenta, estaba yo en un coro que me causó una impresión, una influencia, y les platico por qué. La primera obra coral que nos montó el director Emilio Maldonado, un excelente director, persona y músico, fue una obra coral de Miguel Bernard Jiménez, que era ya un muy prestigiado compositor mexicano de Morelia, Michoacán. Luego, hacen el montaje con sus partituras y todo de una obra que se llama La Misa del Papa Marcello de Palestrina, que era el gran compositor de la obra polifónica. Y se puso, ¿por qué? Porque en Tlaquepaque, tanto en la basílica como en la otra iglesia, había misas, había una serie de cosas, y los padres de las iglesias venían a la escuela sabiendo que teníamos un coro para invitarnos a sus celebraciones, a sus festejos. Y fue tanto el éxito de la obra coral de la Misa de Palestrina del Papa Marcello, que entonces montaron otras dos misas de otro también compositor italiano, Perosi, que era la pontifical número uno y pontifical número dos. Entonces, todavía me acuerdo y se me hace muy difícil, porque estaba yo rodeado de esa música, ¿sí? Aunque eso luego fue mi perdición, porque en las vacaciones o cuando cenábamos o nos ponían música clásica, y pues había, y aparte yo podía ir a sentarme un piano, y era lo que empecé a hacer. Y había un compañerito, Mario Ruiz Santillán, de Morelia, que después fue director del Conservatorio de Música de Guanajuato, que él sí sabía nota, él conocía, y nos sentábamos a tocar en el piano Nocturnal, Blue Moon, Perfidia, a cuatro manos. Entonces eso me entusiasmaba mucho. Maestro, un colofoncito. Sí, claro. Hemos dicho en este programa que es curioso que esa gente que nos representó nacieron para eso. Y desde la primera frase que dijo usted, referente a los niños, que hicieron botecitos como percusiones, las claves. O sea, si me está hablando de unos chavitos, realmente ya tenían eso en la sangre de hacer algo. Porque, maestro, sí. ¿Qué un niño agarre? Unos botecitos, unas claves, un sí, esto. Sí, sí. Saben que están haciendo un grupo para hacer música. Pero nosotros no caíamos en cuenta de esto. No, era muy natural de ustedes. Sí, sí, sí. Muy natural. Sí, era una inclinación natural. Sí. Eso es admirable, maestro. Sí. Entonces, ¿qué años estamos hablando cuando esos coros? 1948-49. Y la parte que se me hace, que me marcó de por vida es, obviamente, yo veía que otros compañeros les daban clases de música, solfeo, ¿sí?, contrapunto, etcétera, etcétera, y clases de piano. Entonces, fui con el encargado de las clases del piano, un individuo que no voy a decir su nombre, al cabo yo creo que ya no vive, Juan Sendejas de Michoacán, señor muy difícil. Entonces voy con él y le digo, profesor, quiero aprender música formalmente. Y me dice, ¿por qué? Bueno, porque la música es muy importante. Dice, a ver, ¿pero tú estás en el coro? Sí. ¿Y qué haces? ¿Y sabes música? ¿Sabes leer partitura? No. ¿Y qué haces cuando te dan la partitura? Le dije, nada, pues. Entonces, ¿cómo canta? Le dije, me aprendo mis partes de oído. Entonces, se puso enojadísimo, furioso. ¿Cómo te atreves que en las obras de los grandes maestros tú entres sin saber música a cantar? Así. Tú no vas a estudiar, yo no te concedo que estudies música formal. Me corrió. Entonces yo todo, pues, con el ánimo por los suelos. ¿Qué edad tenía? Tendría como unos 12 años. 12 años. Maestro, me está pasando una película de blanco y negro de aquella época, sí, de sí, los olvidados o algo, sí, por el estilo, sí, maestro. Sí, sí. Entonces aquí lo que me ayudó muchísimo, que viene Mario Ruiz Santillán, mi amigo, muy buen músico, y como me vio totalmente desanimado, ¿qué te pasó? Le dije, me pasó esto. Me dijo, a ver, yo te he visto cómo estás con la música. ¿Quieres tener la música en tu vida, que sea parte de tu vida? Claro. Entonces, Bernardo, es muy fácil. Hay muchas maneras de subir un cerro, una montaña, ¿sí? Como alpinista, o con un helicóptero, o a tu manera, ¿sí? Entonces me dijo, sé autodidacta. ¿Y eso qué es? Entonces ya vi el diccionario, autodidactismo es desarrollar, aprender por uno mismo lo que uno quiera como forma de expresión, que es el arte, en la música, en la literatura, en artes plásticas, en cualquier forma de vida. Y entonces allí, por eso decía que fue muy importante para mí, desde ese momento hasta ahorita nunca recibí una lección de música, porque encontré que a través del autodidactismo desarrollé mi manera de cómo tocar el piano, la guitarra, etcétera, etcétera, y cómo hacer composición en la música, porque este sistema me permitía, sobre todo a partir de dos reglas básicas que las apliqué en el rock. Todo ser humano tenemos derecho a expresarnos. Si a mí no me llenaba mi forma de hablar con ustedes, con la palabra, yo tenía que buscar otra para relacionarme con ustedes, y era a través del sonido de la música. Y el otro aspecto es que la única regla en esta forma de hacer música es que no hay reglas. Hay una libertad absoluta. Y así fue como tenía un compañero, Eduardo Michel, que tocaba la armónica, formidable, cromática. Un compañero, Tony Cabral, gran músico, que después puso una gran tienda en el Distrito Federal. y yo compré una armónica, Hohner. Y entonces hicimos un trío, más me entusiasmé y empecé ya a caminar en ese sentido. ¿Qué tocaron ese trío, maestro? Tocábamos una pieza, un pedacito de Mozart, no, perdón, de Bach, y luego tocábamos música mexicana, Los Arbolitos y cosas de sí. Esas. Sí. Entonces sí. Estamos hablando de una armónica sacra. Sí, casi, casi, sí. Y desde entonces, pues, los años que estuve en esa escuela y ya cuando salí, pues, seguí, yo hablo mucho de esta cuestión del autodidactismo porque es algo que, para empezar, todo ser humano somos poseedores de la creatividad. Entonces, si tenemos la creatividad, nada más se requiere dedicación, disciplina, aplicación para aprender uno mismo cómo tocar un piano, aprender uno mismo cómo tocar la guitarra. Y de esa manera, aprender uno mismo cómo ir haciendo composición, una composición totalmente libre, ¿verdad? Y hago hincapié en el autodidactismo porque a todas las personas de toda edad, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hoy es muy buen día para que empiecen a expresarse como ellos quieran, el que quiera escribir, el que quiera pintar, ¿sí? Básicamente, yo no soy ningún buen ejemplo, pero funciona. Nada más, hay que encontrar el tiempo para dedicarse y tener cierta disciplina y trabajo. Pues yo lo voy a contradecir. A ver. Usted es un buen ejemplo. Porque yo tengo sus discos. Entonces, sabemos de la calidad. Pero volviendo y retomando, maestro, de aquel Guadalajara que me menciona, que sí, debió de haber sido algo maravilloso, pero esas reglas y esas costumbres. Sí. Y usted rompe con esas costumbres, musicalmente hablando. ¿Cuándo siente ya que llega esa nueva ola, esos jóvenes rebeldes sin cabla, esos jóvenes inquietos? Sí. Porque usted tenía ya una formación, pero no se dejó llevar, supo llevarla muy bien. Y explíqueme cómo y a quién escucha y qué años eran cuando empieza esa inquietud por el rock. Bien, estamos hablando del mediados de los 50. Mi hermana mayor, María Lisa, compra una guitarra, la tiene en la casa. Yo tenía donde ir a practicar el piano, entonces tomo la guitarra y empiezo a salir y otros amigos también. Entonces nos juntamos a ver qué podíamos aprender para tocar guitarra, ¿sí? Esto me va llevando y me prepara para 1957. Nos reunimos un amigo, Juan José Berján Rubio, pianista, y aquí a un lado del Mercado Corona. Escuchen eso, por favor. Es nuestra ciudad y es una persona que vivió, un historiador de esta parte. Coméntenos eso, por favor, de dónde trabajaba aquel cantante, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, su tía de Juanito, así le decíamos, Juanito Berján, tenía una academia de piano, Franz Liszt. Y entonces nos presta un salón con un piano. Juan me invita, yo invito a otros 3-4 compañeros y hacemos un grupo. Y obviamente la música que se nos facilitaba más era lo que decíamos, música tropical. Con tumbadora, con bongos, con güiro, con todo eso. Y dos voces muy buenas de Manuel y Gabriel, uno de los compañeros. Estamos hablando de 1957, el grupo. Entonces, Un día vamos, dos, tres de los muchachos, al Parque de la Revolución, aquí cerquita. Y había un negocio donde había juegos eléctricos, que le metía uno una moneda y salía una bola ahí, y una sinfonola. Vamos a la sinfonola y vemos unos nombres raros. Y ponemos la música y sale como una explosión. See You Later, Alligator, de Bill Haley. Y luego otra rara, Viva Palula, Jim Vincent y, y sus Blue Caps. La escuchamos, todavía se me pone la piel así, persa. Luego llegamos a Little Richard. No, eso era lo máximo, ¿no? De acuerdo. Entonces, diario empezamos a ir a las bononas, ¿sí? Y otro amigo dijo, hay otra en los Parques Morelos, en las neverías. En las neverías, sí. Totalmente. Sí, bueno, entonces eso nos cambió radicalmente al grupo de muchachos. Nos cambió la vida, en otras palabras. Entonces regresamos al grupo y empezamos a montar estas piezas. Al grado que Juanito Berrián se entusiasma tanto, él tenía relaciones con la Universidad Autónoma de Guadalajara, les platica, y la Universidad Autónoma de Guadalajara tenía un programa de radio en XHL, Pino Suárez 183, de un señor Alejandro Díaz, XHL, y nos invitan a presentar, ya supimos que era rock and roll, a presentar esta música, ¿no? Entonces, el primer día que fuimos a Alexia HL, no teníamos batería, pero sí teníamos tarolas. Y Manuel, el percusionista, caminando del Mercado de Corona a Pino Suárez, compra unas escobitas, que eran las escobetillas, y unos palitos de mimbre. En total, que ya llegamos armados a la cabina. Y había dos personajes muy respetados en la radio, conductores: Gregorio González Cabral, que después se hizo muy, muy conocido, y Humberto Dávalos, que era muy propio, con sus lentes, muy amable. Nos reciben. ¿Y qué nos van a presentar? Pues unas piezas de rock and roll. Pero si ustedes son el conjunto universitario, esto... Pues aquí nosotros no lo promovemos, bueno, pero nos dijeron, a ver, pásenlo. Y arrancamos con el See You Later, Alligator. Y entonces en los cristales de las ventanas se empieza a agrupar a gente, porque obviamente todo, Polo Montes era el ingeniero de sonido. Entonces, pues nos emocionamos mucho, todos también. Y repetimos en el programa, no teníamos más que 7 o 8 piezas de rock and roll, ¿sí? Para esto, ya el grupo nos armamos un poco mejor, con un sax, con una batería, con un bajo, y entonces se viene en diciembre de 1956-57, se viene un gran baile que organizan las damas de la universidad en homenaje a Agustín Lara. Traen la banda de la orquesta, la gran banda, la gran orquesta de Agustín Lara, y se hace un baile en el Club Cinematográfico. Ahorita le decimos. Sí. Somos vecinos de ese lugar. ¿Ah, sí? Desde niños y lo conocemos. Ajá. Muy bien. Ajá. Era cuando San Andrés era una orilla bonita. San Andrés, sí. O sea, sí. Gente que hizo casas de campo en San Andrés, que... Ajá. Son las que están ahí por San Jacinto. Sí, sí, sí. Y ese estaba ahí mismo. Sí. Y era un lugar, era un oasis, maestro. Exactamente. Pero no estaba considerado como la clase que todavía estaba en las comunidades, sino que eran llanos, partes que sembraban, sí, terminaba, sí, todo ahí en San Jacinto. Sí, oh, sí. Sí, entonces Se organiza el gran baile en homenaje al maestro Agustín Lara. Se llama El Baile de la Rosa. Y nos invitan al conjunto universitario, ¿sí? Conjunto universitario. Universitario, sí. Entonces, no sé si se alcanza a leer, pero aquí dice, Rosa Noche Mexicana, hoy, sábado 14 de diciembre, 1957. Sí, se ve perfecto. Gran baile, homenaje al maestro Agustín Lara. Aquí vienen los participantes y así, aquí estamos, Conjunto Tropical Universitario. Sí. Entonces... Maestro, ¿no vino Agustín Lara? Era sí. Ah, no, claro. No, claro. Maestro, algo que también sí me sorprendió. Hace 8 días estuvo Humberto Lozano, músico también. Ellos también les tocó estar, y aquí lo comentó, abriéndolo a don Pedro Vargas. Creo que aquí en lo que era de los Reyes, de los hermanos Reyes y Teresita, sí, en la Calzada de Independencia. Sí. Creo que ahí fue. Pero aquí lo que sorprende, maestro, es que si vemos don Agustín Lara y todas las intérpretes y todo, es totalmente ajeno al ritmo de rock and roll. Sí. Pero sin embargo, abrían para esos eventos, maestro. Sí, y estamos hablando ya dentro del tema del rock and roll. Por eso menciono este evento. Uh-huh. Porque algunas veces que platicamos con gente se sorprendían. ¿Qué fue lo que pasó? El evento iba a ser en un lugar descubierto, pero Agustín Lara andaba mal de la garganta. Por eso se hizo en espacio cerrado. Bueno, entonces nos imaginamos, aquí está el estrado donde estábamos los músicos y las orquestas, todo el espacio de baile grande, al fondo una gran mesa de gala con todas las señoras y en medio el maestro Agustín Lara. Y de este lado, mucha gente. Maestro, ¿qué sentía estar junto a Agustín Lara, ese joven? Sí, teníamos cierta impresión. Yo en lo particular nunca fui muy admirador de Agustín Lara. Bueno, no, sí, bien. Sí. Pero, sí, sí era, pero es que yo estaba con un problema ajeno, que fue el siguiente. Vamos nosotros, sí, conjunto universitario, y vamos a presentar nosotros, sin que ellos supieran, rock and roll. Y para esto teníamos dos prospectos de cantantes, Juan José García, no voy a decir su segundo nombre porque no sé si, y Carlos K. Ellos, sobre todo Carlos, pronunciaba el inglés muy bien y les salían muy bien las canciones. Resulta que en su familia no los dejan venir al baile y no teníamos cantante. Santo. Entonces hicimos un conciliábulo ahí, me dijeron, Bernardo, tú les escribiste la letra en inglés y tú eres el que sabe las tonadas y sabes, así que tú vas a cantar. Con una guitarra acústica que yo tenía, que le pegué un triángulo de papel brilloso para hacerla así como de rock. Ah, yeah. Y entonces no hubo más remedio más que entramos, oh, you mark, get set, Russell. Y empezamos a tocar, entonces muchas cosas pasaron. Porque la gente se sorprende, los que estaban sentados, y yo no quería voltear a ver, a propósito de la pregunta, Agustín Lara, ¿qué cara ponía? Porque de su vida había oído, y las damas, ¿verdad? Entonces, mis compañeros decían a la gente, bailen, ¿verdad? Como swing, bailen. Ah, como pero swing, pero sí. Los ganó el ritmo, ¿no? Porque sí teníamos ritmo, ¿no? Desde el programa de radio fuimos mejorando, entonces, y sobre todo le echábamos muchísimas ganas, mucho gusto, y era un grupo así, con mucho entusiasmo, entonces, mucho entusiasmo. Sí, total que terminamos la primera pieza, nos aplaudieron, y ya como que todo el mundo respiramos más. Entonces, para mí... ¿Sintió tenso el momento, maestro? Sí, porque yo no era cantante. Aparte, maestro. Sí, sí, sí era un... Sí, pero como ellos nunca habían oído esto, pues entonces era una voz común y corriente, ¿no? Y la verdad, con cantantes que yo he escuchado de grupos de rock, de los improvisados que tenemos en Guadalajara, aparte de los muy buenos, pues yo dije, pues ahí sale, ¿no? Y salió. Y salió, salió, y y para mí fue la... Hablo para mí, ¿por qué? Porque a lo mejor había otros grupos tocando rock, pero para nosotros, esa fue la primera vez que se tocó el rock and roll en Guadalajara. ¿Usted conocía grupos de rock de aquí de Guadalajara en esos momentos? Ninguno, no. Por eso todos apuntan a los Gibson Boys. Sí, sí, es que de hecho, ya nos vamos a 1959, que fue la formación de los Gibson Boys. De hecho... ¿Es el grupo universitario para ese momento? Ah, no, perdón. Sí, no lo acabé de terminar. Entonces, después nos invitan a un baile en la Colonia Independencia y la misma historia, empezamos y la gente sorprendida. Pero resulta que éramos un grupo de muchachos donde nos llevaban a bailes hasta las 3, 4 de la mañana y nosotros pagábamos el taxi, pagábamos nuestras Coca-Colas, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento en que las desveladas, yo trabajaba en el Banco Industrial de Jalisco entonces, siempre he trabajado y tocado. Que es otra historia que luego quiero comentar también. Entonces, ya en un corto tiempo, ya no quisimos seguir. La universidad trajo unos muchachos, un muchacho Néstor Bazán, otro muchacho Alonso, hicieron el grupo y ellos le siguieron. Pero nosotros ya... ¿Como universitarios? Así es. Ellos eran universitarios. ¿Siguieron? Ellos siguieron. Nosotros ya terminamos. A mí me dio un gran, una gran ventaja, porque en el conjunto universitario conocí a músicos jóvenes que estaban en la escuela de música. Gracias a eso se formó los Gibson Boys. Entonces, se acaba el grupo universitario para nosotros, pasa 58, 59 finales, y aquí empieza la historia de cómo se formó los Gibson Boys. Yendo directamente a la pregunta del maestro John Bean, a lo mejor había más grupos, pero Guadalajara era muy chico, y dentro del medio yo nunca vi un grupo que en el momento que ya, en pocos meses, en mi opinión, fuimos el primer grupo joven, profesional, porque nos dedicábamos de rock and roll en Guadalajara. Y repito, los músicos contemporáneos apuntan a los Gibson Boys. Entonces, estamos hablando puras verdades, maestro. Claro, claro, no, y traigo aquí... No, ya veo, el maestro, como trae dije, la Biblia. No vine preparado, Boys. Pero aquí traigo... Sí, sí, sí, sí. Documentación, programas, fotografías. Préstamelo tantito, maestro. Es todo. Préstamelo. Nada más voy a guardar esta aquí. Sí. No, nada más quiero... Voy a utilizarlo así para que se vea. A ver, nada más voy a sacar esto. Vean lo organizado que es el maestro. De verdad. Esto desde el momento en que tuvimos una previa charla al programa, le vi ir llegando, le dije a Susana, el maestro es bien ordenado, porque todos tienen sus... Nos han llegado con sus documentos, pero luego empiezan... Espérate. Ay, aquí. Y vemos, y vuelvo a insistir, me voy a adelantar un poquito. Claro. La mañana pusimos el LP en casa, mi hijo mayor estaba preparando su desayuno, por eso trabajaba mi hijo. Son de un nivelazo esos músicos. Porque sí son los Gibson Boys, sí fueron. Sí. Y me atrevo a decir, siguen desde que los estemos oyendo, estamos conscientes de su realidad. Sí. Porque la pregunta que viene a los Gibson Boys, a dejar el grupo universitario y pasar a los Gibson Boys, sí. La elección de músicos, porque todos eran excelentes. Todos. ese, voy a decir de manera coloquial, ese tololoche, ese contrabajo estaba excelentemente bien. Sí. O sea, ahora entiendo, pero yo quiero que me platique. Entiendo la magnitud de los Gibson Boys y cómo se le fueron dando las cosas. Y ese muchacho que fue a la voz, y platíquenos cómo empiezan a integrarse los Gibson Boys. Con mucho porque gusto. Es muy admirable y de verdad, ahora sí como una palabra que tiene el maestro Felipe Espinosa Tanaka, nos congratula saber esta historia del rock y es presumible en toda la extensión de la palabra. El maestro Bernardo Colunga, fundador de los Gibson Boys, en sesiones de rock and roll con John Bean, en Radio Cartón, en nuestro lugar, nuestro centro cultural chiquito, la galería La Rueda Cartonera, al primer integrante, a uno de los integrantes del primer grupo de rock en Guadalajara. Y si me permiten, esto lo iba a decir primero que nada, pero quiero darles mi agradecimiento. Las damas primero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, maestro John Bean. A cada uno de ustedes del equipo por esta invitación, en la cual estoy muy honrado y con mucho gusto. Y enviar un saludo muy, muy, muy especial, muy afectuoso, con un abrazo para la comunidad, porque es muy, muy extensa, de compañeros rockeros de Guadalajara, de aquellos tiempos y todos los que han continuado, todos los que han continuado. Y a ustedes felicitarlos porque, se los comenté, lo voy a poner de esta manera. He estado en actividades culturales durante 25 o 30 años. Y hemos estado grupos de ciudadanos organizando programas y eventos de cultura. Y sabemos lo difícil que es. Y por eso es la felicitación muy especial a ustedes. Por el esfuerzo, por el gran trabajo que hacen para su sesión de rock de Guadalajara. Muchas gracias. Y les he comentado porque lo que ustedes están haciendo es una labor musical, social y cultural muy importante, porque vamos a un año, a 5, a 10, el valor testimonial que tiene lo que ustedes hacen. Así que mi reconocimiento y muy, muy agradecido. Y dentro de esto, maestro, nosotros en el libro de español, yo trabajando con mis alumnitos, causas y consecuencias. Pero la causa es que están ustedes y la consecuencia el programa. Porque por ustedes siempre tuvo esa inquietud el John B. Susana a nuestros músicos. Causa, buenos músicos, responsables, creadores, causando hasta ciertas situaciones de egos contra los del DF, vamos a decir, y no es un contra, sino que era cultural, porque Guadalajara, esa Guadalajara que refleja el maestro, es la Guadalajara que nos hizo prosperar, es la Guadalajara que prosperó, y como gran ciudad, y la naturaleza nos apoyó tanto que hasta nuestra agua era recomendada por doctores de Monterrey. Y yo platiqué con un hijo de un señor que por eso vinieron aquí. Entonces es tan valioso. Y en el rock y dentro de toda la música en Guadalajara es una calidad enorme. Y el rock no desmeritó. Hizo lo mismo. Excelentes músicos como ustedes. Sí. Aunque el perro que nunca falta, pero esta calificación, maestro John Bean, que usted, que tú le estás dando, desafortunadamente no aplica al 100%. Como es natural, en todo el mundo, en todas las ciudades, pues existen músicos muy buenos, regulares y no tan buenos. Sí, sí, sí, maestro. ¿En qué está la diferencia? En que aquí es dedicación, apreciación, valoración propia por la música que se está haciendo y cero improvisación. Aquí están los de un bando y el otro. Y en este bando están grupos que hubo y que hay, que existen en cualquier país, que los muchachos se entusiasman y quieren encontrar algo que sea en la vida y ven la bandera del rock de aquí soy, pero que son improvisados, ¿sí? Y el rock no es para improvisados. Entonces, yo mi saludo es para todos por totalmente las ganas que le han echado, ¿verdad? Gracias, maestro, sí. Gracias. Y volvamos bien. ¿Cómo empieza ese grupazo? Sí, los Gibson Boys. Bien, yo tengo la guitarra y un amigo mío, Florentino González Campuzano, que vivía aquí a la siguiente cuadra, a media cuadra con su familia, y yo vivía a dos cuadras en parroquia, me veía con la guitarra y llega y me invita. Lo estoy platicando en detalle porque qué coincidencia están ustedes aquí y cómo se dieron las cosas. A media cuadra, Florentino González Campuzano, Bernardo quiere llevar una serenata a mi novia, tráete tu guitarra. A las 8 te espero. Me trae aquí a Madero y Escobedo. A la siguiente esquina era la calle de Escobedo, una peluquería de unos hermanos Casillas que le prestaron ahí. Al llegar me presenta con Carlos Carrillo, un muchacho guitarrista, de los pocos guitarristas natos que yo conocí en la vida. Nato, que tocara lo que tocara, una calidad increíble. Pero era estudiante con el maestro Agustín Corona de guitarra clásica. Ya me presento con él, nos sentamos, nos ofrecen una cubita. Bueno, pues ya se está llegando la hora, le dijimos a Florentino, ¿y quién va a cantar? Me dice, ven. Me lleva a la puerta y contra esquina, en la esquina de este lado de Madero y Escobedo. Escuchen eso, por favor. Había una tienda de refrigeradores, estufas, etcétera, etcétera. Y andaba un muchacho por ahí, flaquito, de bigotito, con unos lentecitos, ¿verdad? Muy movido. Y dice, ese es el cantante. Y nos volteamos a ver, Carlos y yo. No pintaba así, como un tenorazo, ¿verdad? Dice, él ahorita va a venir. Se llama Manuel Muñoz Velázquez. Manolo Muñoz. Hey. Cierra, él era el encargado de ese negocio. Viene, se siente, ya nos presentamos. Y entonces le ofrecieron una copa, no tomaba. Un cigarro, no tomaba. A ver, entonces, ¿qué vas a cantar en la serenata? Obviamente dependíamos de él. Dice, voy a cantar Marta, Chapullito de Rosa. Marta, María Elena y puras canciones de antaño. Ah, caray. Oye, pero tú eres joven. No, es que mi papá es español y a él le fascina la música de antaño, como estas canciones. Pues estas llevamos la serenata, ¿no? Pero cuando empezamos a ensayar y escuchamos la voz de Manuel Muñoz, entonces teníamos muy buen guitarrista, muy buen cantante, llevamos la serenata, gran éxito. Y entonces esto de alguna manera nos relacionó a los tres. Manuel Muñoz y yo hicimos muy buena amistad. Él tenía un coche convertible, Plymouth, rojo con un tigre pintado atrás. Entonces íbamos en su coche, yo con la guitarra. Nueve ecos. Sí. Nos invitaban ustedes a su casa, Manuel cantaba. Seguimos la amistad y un día llega Carlos Hernández Carrillo. Él vivía en el Parque de la Revolución y nos dice, los quiero invitar, tengo un amigo que se llama Gilberto Javier Reyes y tiene unos instrumentos. Fuimos Colima 133 por Avenida México Américas, por ahí. Llegamos con Beto, un excelente muchacho, y en un rincón de su casa tenía un piano. Tenía dos guitarras eléctricas, él tocaba la batería. No, pues para pronto, uy, pues la tendencia natural, ¿no? Pues vamos haciendo un conjunto, un grupo, ¿verdad? Pues sí, pero ya que nos vimos con las guitarras, pues como un grupo con dos guitarras eléctricas, no sabíamos tocar guitarra eléctrica. Tiene su que ver la guitarra eléctrica en comparación con la acústica. Y entonces, pues, y una batería, oh, pues qué lástima. Pero entonces, aquí, les dije, espérenme a ver qué puedo hacer. Entonces me fui con mis amigos del conjunto universitario, me traje un sax tenor, Rogelio Raigosa, me traje un pianista de primerísima línea, Jesús Romero, y un bajista, muy baladés. Llegamos y luego, Chus Romero, pianista, era un músico joven, los tres estudiantes de la Escuela de Música, pero estudiantes avanzados, ¿sí? Entonces, Chus Romero, para dar una idea, ojalá quien nos escuche conozca estas piezas. Sí, bueno, ya tenemos una dotación completa, ¿sí? Dos guitarras, bajo, batería, sax tenor y cantante. Pero a ver, vamos a empezar instrumentalmente. Entonces, nos empieza a decir Chus Romero, a ver, tú Carlos vas a hacer con la guitarra, ta, ta, ta, ti, ti, ti, ti, ti. Tú Bernardo vas a hacer, ta, ta, ta, ta, ta. Nos empieza a decir a cada quien, y cuando menos acordamos, estábamos tocando el Nocturno de Harlem, porque se lo sabía el saxofonista. No, nos fuimos para atrás. Y ahora otra, el Arrullo de los Pájaros es un tema que se ha tocado con todos los jazzistas de todo el mundo. Entonces pusimos 3-4 piezas de esas y salieron de su casa y de otras casas. Oigan, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, pues nos entusiasmamos y nos seguimos juntando todos los días. Y Chus Romero nos leyó la cartilla. Si vamos a hacer algo, tiene que ser tú, Bernardo Casnov, yo trabajo en el banco. Tú que, bueno, en las tardes nos juntamos, pero vamos a estudiar con dedicación, con aplicación. Y empezamos. Maestro, en este programa, músicos que salieron del rock, como Polo, que es bajista de, contrabajista de la Sinfónica, que es jubilado, y varios más, están dando el mismo consejo de usted. Ahora entiendo por qué dijo, el rock no se improvisa. Sí, no. Ahí ya lo entiendo totalmente. Sí. Porque ese consejo dan, pero todos, si quieren ser músicos, a ensayar duro, a estudiar, a investigar, etcétera, etcétera. Y no porque sea rock, va a ser ala y se va. Sí. Sí, cabe comentarles. Leí de lo siguiente. Le preguntan a un compositor español muy conocido, que era compositor conocido, ¿cómo compone usted, maestro? ¿Sí? Yo me voy a mi sala de composición, me hinco y espero la inspiración de rodillas. Y le preguntan a un compositor, Stockhausen, maestro, ¿usted cómo hace su composición? Y él contesta, equivalente. 95% de exudación, de sudar, y 5% de inspiración. Aquí aplica, ¿sí? Para tocar una guitarra bien tocada hay que dedicar horas, horas, horas, todos los días al piano, a la música, igual las artes, ¿verdad? Entonces, este factor fue el factor al que me refiero es que en nuestro grupo teníamos músicos de lectores que le llamábamos nosotros, ¿sí? Teníamos un guitarrista de clásico, teníamos un pianista de la escuela, saxofonista, o sea, teníamos 4 músicos de veras. Manuel Muñoz, pues siempre tuvo mucho talento para la voz y una voz excelente, timbre, color y volumen, los tres elementos de la voz. Y los novatos éramos Beto Reyes en la batería y yo en la guitarra. Entonces el grupo desde que empezó, pues muy bien. Esto, esos músicos y usted estar con esos músicos era algo que le exigía, pero volvemos a lo natural. Sí. Porque sí. Tenía que estar al nivel de ellos. Sí. Sí, no era posible alcanzar ese nivel. Yo creo que sí, maestro. Pero sí era un estímulo muy grande. El poder llegar y hacer las tareas que teníamos que hacer. Pero luego la recompensa inmediata que teníamos en el gusto, en la emoción, jamás me soñé tocando la música que tocábamos. ¿Sí? Entonces, me llevo yo a Manolo Muñoz a la nevería, y él escucha, y Manolo Muñoz tenía, aparte de su muy buena voz, una voz fotográfica. En el sentido de que le puse a Elvis Presley y cantó igualito que Elvis Presley. Le puse a Ricardito y él hacía Luz Día. Entonces, eso facilitó mucho las cosas. Yo escribía la letra en inglés, él la traducía. Pudimos conseguir unos discos, nos regresamos acá con Beto Reyes, pusimos. Y para pronto nos prendió el rock. Sí. El rock es un género de música que tiene, yo me remito a lo que dice el diccionario, clásico. ¿Qué es clásico? Lo que constituye un modelo en su género. Y el género del rock es un modelo. La prueba está cómo se desarrolló y cómo existe rock japonés, rock de India, rock de todas partes. Creció por todas partes, ¿verdad? Y nosotros, claro que no fuimos la excepción. Entonces, y ya como traíamos ese pequeño tramo caminado de encontrarnos, de hallarnos, entonces hacíamos buen rock. Y eso contribuyó mucho a la aceptación. El nombre, ¿cómo viene Gibson Boys? Ah. Porque en ese tiempo, ¿se acuerda, maestro? Tú eras Boys. Sí. Los Gibson Boys, los Ready, sí. Boys, los Teddy Boys, sí. Y todos eran Boys. Sí, maestro John Bean. El nombre es... Estudiábamos en las tardes de 4 a 8, 4 horas. A la mitad del tiempo hacíamos un espacio, una especie de recreo, y nos íbamos a un cafecito que estaba a una cuadra en Avenida México. Y entonces, bueno, pues vamos pensando en el nombre. Y Beto Reyes tenía en su casa unas revistas de guitarras eléctricas. Y ahí venía Gibson. Entonces, pues vámonos poniendo los Gibson y todo era Boys. De ahí viene el nombre. Sí. ¿Y qué viene después de eso, maestro? Bien, lo que viene es que nos empiezan a invitar unos conocidos a otros. Y entonces ya los parientes de Beto Reyes me trabo porque todavía no se me quita lo que sucedió. Nos ven. La emoción. Y entonces, sí, pero el enojo, la molestia de lo que hicieron ellos. Entonces nos dicen, ustedes lo que necesitan son unos representantes, ¿sí? Para promoverlos. Y viene Carlos Amador, que era un productor de películas y de espectáculos. Sí, era muy conocido. Sí, y él era esposo de Teresita Reyes. De los hermanos Reyes. Sí. Entonces viene al Cine Variedades Carlos Amador con un espectáculo con Pedro Vargas, Monabel. ¡Ah, Monabel! Y entonces los supuestos representantes nos llevan con él. Y aquí traigo el programa y la fotografía y nos... pasan al Cine Variedades, nos presentan como grupo tapatío, estamos cada uno de los que estoy mencionando ahorita, y Y entonces, pues, nos aplaudió mucho a la gente, y ya viendo esto, pues, entonces, ya se empezaron a mover los representantes, nos empezaron a invitar a televisión, a radio, a muchas fiestas particulares, bailes grandes con orquestas de mucha categoría como Arturo Javier González, Toño Yáñez, Enrique Reyes, sí. Y nos invitaban porque descubrimos también, si íbamos a un baile de jóvenes, muchachas, pues no teníamos repertorio para tocar toda la noche rock, sino que convertimos el rock en la atracción. Rodeada de música, La Burbuja, bailando a la, creo que se llama Bailando a la Luz de la Luna, sí. Música bailable, porque teníamos la instrumentación. Para ese entonces, ya Chuy Romero dice, en mi familia no quieren que siga en la escuela de música. Se fue, yo traje un amigo. Yo me movía mucho entre músicos, los podía traer a Lito Padilla, que tocaba bajo, guitarra, pero tocaba acordeón. Entonces íbamos a fiestas que no había piano, entonces él traía un acordeón electrónico. Escuchen eso, un piano electrónico que trajo un italiano, Jimmy Aducci, que tenía un cuarteto para serenatas. Y luego el bajista se fue y invité a Quique Valadez, que es un personajazo, en el sentido de que él continuó después del rock, se fue a México, y en México ha hecho una trayectoria que ningún tapatío ha hecho. Es maestro de la Academia de Jazz de Bellas Artes. Ha tocado con todos los jazzistas famosos de México. Quique es un gran jazzista, se hizo jazzista. Comercialmente acompañó a... Ahí traigo los nombres, nomás ya para no perder el tiempo. Con grandes cantantes extranjeras y todo. Fue el director musical con Manolo Muñoz, con Carlos Lico. Gran músico. Y entonces él entró de bajista con nosotros también. ¿Es el que grabó? Es el que grabó. Sí. No, está pesado. Sí. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que aquí hubo un bajista de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Se llamaba Don Moisés Valadez. Bajista de la Sinfónica, muy reconocido. Papá de Quique Valadez. Don Moy enseñó a Quique a tocar el bajo. Quique entra a la escuela de música y cuando llega con nosotros, la rítmica y la musicalidad la provee el bajo. Si ustedes se acuerdan, las grandes bandas, Tommy Dorsey, de Glenn Miller, etc., 30, 40 metales y un solo bajo acústico. Excelente observación. Sí. Sí. Sí. Le da batería a todo el sonido. Sí, sí. Voy a tratar de abreviar porque se me hace que... ¿Cómo andamos de tiempo? Perfecto. Bien. Tenemos el otro sábado. Ah, bueno. Entonces, Gibson Boys. Estamos en el principio de Gibson Boys y ya sí. Casi vamos a la mitad. ¿Ya ve, maestro? Sí. Esos dos añitos de Gibson Boys son para 10 programas. Bien. Entonces... el grupo, aparte, había como tocábamos con tanto gusto, proyectaba carisma y aceptación, ¿sí? Entonces, no había donde no nos invitaran. Yo he escuchado mucho, y cada quien tendrá sus razones, de la persecución al rock, a nosotros nunca tuvimos un solo problema. Había kermeses en el Templo de la Trinidad o en X parte, de los curas, de los padres, nos invitaban a nosotros a tocar. Íbamos a bailes, igual en la calle 34, que acá en América hace unas casononas, dejábamos de tocar, las muchachas ponían el tocadisco y nos sacaban a bailar. ¡Ay, qué padre! Sí. Maestro, ¿ya redituaba la feria? ¿Ya había moneditas? Sí, ya cobrábamos por fiesta. Sí. Entonces, ¿les iba bien tanto que tocaban? No nos iba bien por los representantes. Oh, como siempre. Sí, sí. Pero nosotros estábamos... es una parte que quiero mencionar, si me permiten. En cuanto al, al rock, ¿sí? No es más que la, la realidad. Nosotros hacíamos el rock por la música del rock mismo, por el rock, ¿sí? ¿Sí? Eso para mí fue la gran enseñanza en la vida. ¿Por qué hago insistencia en esto? Porque ha habido bastantes gentes de todos los países que con el éxito del rock and roll han abusado y han hecho mal uso del rock porque lo utilizan como un instrumento para curarse de sus complejos de inferioridad. ¿Sí? Para tratar de darse a conocer, ¿sí? O para agarrar sus rollos políticos o sus rollos lo que sea, ¿no? Hasta la, la droga también, ¿no? Y eso para mí no se vale, ¿no? Yo puedo inventar una espada preciosísima para la defensa o para el campo, para lo que sea, ¿sí? Pero si agarro esa espada y le, le voy a picar a alguien, le voy a hacer daño, no se vale. Y es lo mismo del rock, ¿sí? Eso es lo único, porque al rock se le achacan todo lo que quieren. Y el rock como música, y nosotros lo que hacíamos, era eso nada más. En cuanto al dinero, pues sí nos gustaba ganar dinero y todo, y había uno de los muchachos que estaba casado, pero era hacer rock por la música misma, lo que nos generaba y daba a la demás gente. El embrión, maestro, eran el embrión. Con esa mentalidad que tiene usted, que también tenía que ver, coincidía generacionalmente. Sí. Porque hasta una persona que nos visitaba aquí, la güerita, que ya no está por cuestiones de salud, ella decía que eran hasta novios de manita sudada, así de respetuosos. Sí. Entonces, eso fue como una catapulta para el rock que venía. Sí. Porque gracias a ustedes, o sea, el, esa famosa frase de rebeldes sin causa fue por la misma sociedad. Sí. Pero no tenían rebeldía, sino que era una rebeldía musical, una juventud inquieta, porque fueron un contraste a lo que venía atrás. Pero también ya se manejaban los que habían sido del mambo y todo ese rollo, sí, también. Sí, claro. Gente muy inquieta, sí, y rebelde y vaga. Sí. Porque mire, maestro, sí, algo que hemos visto nosotros, Susana y yo, nuestros músicos. La vida del músico es difícil, es, sí, pesada. Sí. Porque su vida es principalmente nocturna. Eran así como los reyes de la noche. Las buenas fiestas eran en la noche, los eventos de todo tipo pues eran nocturnos. Y realmente mucho músico salía entre la madrugada y convivía, o se iban a otro lugar a convivir, etc. Entonces fue difícil, pero como le digo, ustedes que representan a esa generación con esa manera de pensar como usted, con esa limpieza, hicieron que esto avanzara. Porque también dentro del mundo del rock and roll, pues se dio en Estados Unidos esas inquietudes y esas situaciones, sí, que en México, por ejemplo, si hablamos de yaceros norteamericanos, con todo respeto que nos merecen, sí, por excelentes músicos, pero todo en lo que se metieron. Y sin embargo, nuestros músicos, pues no eran esas situaciones, sí, sí, de esos niveles. Tal vez el alcohol, sí, etcétera, sí, pero no eran esos nivelotes como... Sí. Charlie Parker, el pájaro, que tuvo situaciones muy serias. Sí, sobre todo tratar de resolver sus broncas personales de infancia, de etcétera, exacto, etcétera. Exacto, sí se refleja. Porque me voy a regresar a lo que el maestro John Bean acaba de decir. En el aspecto de que la influencia del rock no fue nada más en la música, no. Algo fue sucediendo, ¿sí? Que hubo un... Algo fue sucediendo, no me voy a meter ahorita en todos los análisis y pocos que sé, pero fue abriendo, cambiando, remodelando las tradiciones de que sales, hijo, pero a las 10 de la noche estás aquí. La forma de vestir, etcétera, etcétera. O sea, sí, esta música influyó en las personas, de la sociedad y de muchos aspectos, que socialmente, y hay muchos estudios que ustedes conocen, en ese siento que también tuvo esa influencia. Sí, otra parte importante que no quiero dejar de mencionar en cuanto a de que ya cobrábamos dinero, es lo siguiente. No voy a alcanzar a platicar, pero sí, sí les quiero platicar mis cuatro actividades, que es lo que me gusta hacer, ¿sí? Música, cultura, mi aportación así de granito de arena a nuestro medio ha sido la actividad cultural como ciudadano y dos veces en la Secretaría de Cultura. La cultura es a lo que llaman su honor, su gloria, las naciones del mundo. La cultura es el conjunto de nuestras manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera, etcétera, que tenemos que nos identifica a nosotros, ¿sí? Entonces me dediqué 25 años, 30 años paralelamente. Hicimos como 1500 eventos. Traigo aquí todo. Sí. Luego, en el tercer aspecto, una temporada trabajé en la exportación y unos americanos me pidieron que hiciera dibujos. Y con esos dibujos empecé a hacer diseños. Y llegué a hacer escultura en diferentes materiales. Y de ahí salieron obsequios que personas dieron a un señor que se llama Enrique Alfaro, un señor que se llama Cardenal Robles, un señor que se llama Salinas de Gortari, un señor que se apellida López Obrador, a Margarita Zavala, etcétera, etcétera. Esa parte de la plástica me gustó mucho. Maestro. Pero, nada más. No, siga. Nada más el final, porque vamos a retomar el punto. Pero no hubiera podido hacer nada si no entiendo que tenía que trabajar y ganar dinero, ¿sí?, para la familia, para mí, ¿sí? Y entonces aprender no nada más el lenguaje de cultura, de música o de artes plásticas. No, tenía que hablar este lenguaje creativo, por llamarle de alguna manera, y el lenguaje del trabajo, ¿sí? Entonces, trabajé 5 años en el Banco Industrial de Jalisco, me enseñaron muchísimo. Y toda mi vida laboral ha sido en aspectos administrativos contables. Estuve en mi propio despacho 20 años, etcétera, etcétera. Pero lo que yo ganaba aquí era para familia, para mis gastos, pero era lo que me permitía hacer mi música. Sí. ¿Sí? Y todo lo demás en la cuestión cultural. En el aspecto de que lo que se mencionaba, de que son mal pagados los músicos, ¿sí? Uh-huh. Sí. Entonces, aquí es lo poco que he podido platicar. Estuve en una incubadora para grupos artísticos. Es que vivimos en un medio, Guadalajara, México, donde la sociedad está volteada para allá y los gobiernos para allá. Y el talento, lo único que tienen en otros países, en Europa, la historia lo dice desde el Renacimiento con los Medici y todo eso. Lo único que tiene la sociedad y el gobierno para retribuir el talento, la creatividad, la dedicación del artista verdadero es dinero. Sí. Pero eso no se da aquí y es bueno que se tomara en cuenta. Perdón, ¿tenemos mensajes? No, vamos. Pero sigan. Sí. Entonces, la sugerencia sería: es saber, nosotros lo que enseñábamos en la incubadora era un plan de negocios para que profesionalmente el artista plástico, escritor, etcétera, etcétera, cada una de las artes, aprendiera cómo desarrollar un modelo de negocios que le retribuyera en dinero. Claro. Nada que recursos, no, en dinero, a cambio de su talento, a cambio de su dedicación, ¿verdad? Sígale, maestro, sígale. Sí. Estamos en la sala de la casa, ahorita vengo. Sí. No, me espero. Un poco el cafecito. Me espero. No, maestro, adelante, sin ningún problema. Si le parece, en esta pequeña pausa, le voy a dar los saludos de las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de estar presentes cada semana. Qué bien. Desde luego que el saludo del maestro Felipe Espinoza Tanaka. Gilberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un muy buen amigo. Encantado, mucho gusto, Bernardo. Mucho gusto. Saludos del maestro Felipe Espinoza, que nos pidió encarecidamente le saludáramos y le diéramos de paso la Feliz Navidad y el Año Nuevo. Igualmente hay un fuerte abrazo para el maestro Felipe que le manda con mucho cariño. Sí. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes, también músico, le manda saludos al maestro. Gracias, Eduardo. Bernardo Conunga, invitado. Gracias. Muy especial. Pascual Sandoval Solís nos dice, me da mucho gusto saber que estás bien, maestro. Gracias, igualmente. Saludos para usted. Mario Hernández, músico también, guitarrista de aquí en Guadalajara. Qué buenas anécdotas de tan bonitos tiempos. Sí. Excelente invitado y muchos saludos. Muchas gracias. Mario Arellano. Mario Arellano. Mario Arellano dice, sí. Nos dice, qué bello programa con un pionero del rock nacional. Sí, tengo un saludo muy especial a Mario Arellano, porque él tiene dos hermanos gemelos, amigos míos, que un día me invitaron a su lugar de ensayo de Mario por Tolsa. Ajá, ¿sí? Y ahí tuve el gusto de conocer, muy jovencito Mario, un abrazote muy fuerte, sí. Lo saludo. Recuerdo muy bien, muchas gracias. Jorge Granero también, que es una excelente charla. Y Santos Villalobos, un gran personaje. Oh, gracias, muy amable. Ay, es que mire, maestro, somos recafeteros, Susana y yo. Y previo a venirnos nos aventamos uno. Llego y me aviento otro. Y es bien rico para la bohemia, pero también es bien diurético. Sí. Sí. Maestro. Y continuamos con su... Y lo que decía ahorita, nada más quería complementar. También fue una revolución cultural en todas las bellas artes, el rock and roll. Sí. La lectura de la onda, los escritores de la onda, sí. Los pintores, sí. Gente que pues, maestro, y luego, por ejemplo, una manera... Se rompieron moldes, ¿verdad? Sí. Eso es lo que le quería decir, maestro. Se rompieron moldes, sí. Usted tiene un hermano artista. Sí, Alejandro. Muy buen artista. Sí, sí, excelente. Y ese movimiento de los que habla usted, para mí fueron la creación de muchas veces llegar hasta la sátira, la parodia, la broma, con su arte. Porque si usted va y ve la sala de los magos, la silla de las orejas, bien sabemos de quiénes son, sí. A la vista, sí. Y le está dando un chingadazo a la persona. Porque eso es muchas veces el arte no es un espejo, es un martillo. Tiene mucho que ver. Entonces, en este sentido, la forma de escribir, la forma de pintar. Yo trabajé en una galería, así le he dicho, en la galería clave ahí en América Latina. Sí, sí, con Enrique Lázaro. Con Enrique Lázaro y la señora, sí. Pérez Andy. Y es algo maravilloso el mundo de los pintores también. Sí. Es increíble, sí. Admirable. Sí. Y entre esos... Estaba también dos músicos, como por ejemplo León Chávez Teixeiro, que fue músico de rock and roll, después se fue a su onda, sí. Acá acústica, pero como pintor también muy bueno. Sí. Antonio Ramírez, muy bueno. No. Manifiesta. Palabras mayores también. No se ocupa, tú, sí. Ves el cuadro y te está diciendo todo. Sí, sí. Así pasó con la música, sí. Así pasó con la literatura, así pasó con la danza, con la arquitectura, porque por ejemplo, Guadalajara lo ves. Esta arquitectura es de los 30, 40 y la de los 70 está bien marcada. Sí. Entonces es bien impresionante. Por eso, pues usted lo escucho y tiene toda la esencia del rock, maestro. No, pues muchas gracias. No, es que se nota, maestro. Gracias. Usted. Recibí mucho del rock en todo lo que he hecho posteriormente, sí. Hasta música electrónica ahorita. Sí. Nada más, no quiero que se me vaya. Adelante, En dos palabras, maestro John Bean. Guadalajara, creo que ya lo comentamos, es un venero inagotable de talento y de creatividad. Históricamente, estamos hablando de muchas decenas, Pues cientos de años, sí. En Guadalajara, en artes plásticas, sí. En literatura, en música, en artes escénicas, social, teatro y danza. Y arquitectura, considerada por los griegos también, los atenienses, como las grandes artes, en Guadalajara no se compara ninguna de las muchas ciudades que tenemos en América. A lo mejor suena exagerado. El Distrito Federal, porque pues va gente de todas partes, ¿no? Pero nuestra ciudad tiene esa riqueza inagotable, ¿sí? ¿Por qué se da? Yo no he encontrado a alguien que me... Bueno, no, yo no conozco la explicación. Pero se da en forma natural y es inagotable. Y qué bueno, ¿verdad? Esto, mire, maestro, viene a reflejarse también con algo bien importante. Yo soy mocho, tengo mucha fe en el Creador. La naturaleza de Guadalajara. El terreno, sí. La tierra. Sí. De eso hasta... Pues hasta la canción de Guadalajara, esa de... huele a tierra mojada, etcétera. Era riquísimo vivir en, sí, Guadalajara, maestro. Sí, y sí, también se refleja en su población y su gente. Sí, sí. Acuérdese, maestro, que aquellas, nosotros somos del oriente de la ciudad, aquellas bardas de adobe pintadas con cal relucían, se veían re bonitas. Sí, sí. O sea, los jardines de las abuelas. Yo todavía en nuestra cuadra y zona lo recuerdo porque éramos vecinos. Teníamos un vecinito que se vestía de charrito y su esposa era la señora clásica y la casa de calendario y vendía alfalfa en un carrito de esas, sí, de dos ruedas de madera y un burrito. Sí. O sea, todavía esas estampas de aquellos calendarios las vivimos y las tenía Guadalajara, maestro. Sí. Y está reflejado en usted y en todos nosotros que somos de aquí, de esta, sí, claro, de esta, sí, ciudad tan bonita. Sí, a mucha honra, como dicen, ¿verdad? Sí, a mucha honra, sí. Sígale con... Ven tantito para acá. Voy a intervenir a un amigo y quiero... Me siento muy orgulloso. Ven para acá. Te presento al maestro Bernardo Colunga, Bernardo músico Colunga, de los Gibson Boys de los 60's. Sí, claro, mucho gusto. ¿Cómo? Al revés, él tocaba con nosotros. Sí, sí, no, es que es la realidad. Es que es la realidad. Ahí, sí, muy amigo mío, desde antes que empezara, por eso puedo hablar, aquí trabajaba, les platicaba que trabajaba al otro recuadro y fuimos a llevar una serenata. Pero hubo el natural rompimiento cuando se hizo el primer disco de Mozart. Manuel... cantábamos, él cantaba en las fiestas, etcétera, etcétera, pero él salió totalmente, nunca hubiera salido, él era de la Barca Jalisco, pero salió totalmente de los Gibson Boys. Cuando hacemos el primer disco, al regreso tuvimos una reunión con los representantes y dice Manuel, yo no permito ese disco si no sale los Gibson Boys y su vocalista Manolo Muñoz. O sea, ya con sus ínfulas, ¿verdad? Entonces se dio un rompimiento, se fue Manuel y se fueron varios. Y seguimos siendo amigos después, pero lo que yo le reclamaba siempre, tú saliste de nosotros, ¿sí? Yo te llevé a la nevería que oyeras el rock y yo te sacaba las letras, ¿no? Entonces, posteriormente no quería oír nada de eso. Por el resentimiento que él tenía con los representantes, y tenía mucha razón, pero aparte, de todos los rockeros de entonces, Alberto Vázquez, buena voz, pero César Costa, Enrique Guzmán, etcétera, etcétera, verdaderamente no había buenos cantantes de rock. No había buenos cantantes de rock. Manolo fue, para mí, el mejor, ¿no? Exacto. Maestro, permítame presentarle un músico de blues. Toca armónica, es muy bueno. Él fue de una banda que se llamó Wells Fargo con el maestro Isaac Borsegui. Ah, claro, conozco a Isaac. Sí. Y él es integrante de aquella banda. Y toca muy bien el blues y es muy buen amigo. Ah, pues mucho gusto. Y mira, qué bueno que estamos. Qué reunión de generación. Tengo una versión de Lucila con ustedes. Sí, sí, sí. Porque Manuel tenía la facilidad ese de imitar, cantaba como Little Richard, ¿verdad? Sí. Y Lucila, pues fue nuestro pegue. Platíquenos ya entonces de los Gibson Boys aquí entre nos sí, quedamos bien. En la sala entonces, de la casa con un cuate que llegó con un disco nuevo. Sí, sí. Entonces, el grupo teníamos la grandísima ventaja de tener cuatro músicos de escuela, de academia, lo cual hacía que musicalmente fuera un grupo muy bueno, más la aceptación por lo que comenté de que la gente veía cierto simpatía, nos veía con mucha simpatía, inmediatamente de programas de televisión, etcétera, etcétera, empezamos, hasta que nos escuchó un señor Meléndez de Discos Musart, nos llevó con Manuelito López Agrano al Canal 58, grabamos una cinta, se mandó a México, inmediatamente Guillermo Acosta, el dueño de... Era Guillermo y Chucho Acosta de Disco Musart. Hicimos el primer disco y ahí fue la manzana de la discordia. Viene el disco y entonces, porque pasaron dos cosas. Una, Manuel exige que el vocalista apareciera en el primer crédito y del ¿Pero disco. ¿Pero qué lo llevó a eso, maestro? Porque ustedes todos actuaron bien, o sea... Pues la realidad es que era un grupo donde hacíamos aportaciones parejas, ¿sí? Pero obviamente quien estaba al frente es un... Y Manuel no tenía... Le pasaron muchas cosas después que comprobaron que no... Y a lo mejor ni yo tampoco, teníamos la madurez para... En esa juventud, ¿eh? Entonces, lo que pasó, bueno, yo perdí el piso. Pero entonces, resulta que en esa reunión... Nos enteramos que los dos representantes nos robaron el nombre, fueron y lo registraron a su nombre, ¿verdad? Y entonces el grupo se desbarató. Pero yo dije, no, yo le he puesto mucho interés. Beto Reyes también, que siempre fue una excelente persona, una fina persona. Él llevaba los instrumentos, los traía. Quique Valadez, el bajista. Yo conocía músicos jóvenes con las cualidades que no tenían los que se salieron y no tenían los defectos de los que se salieron, ¿sí? El ego entre ellos. Entonces los invité al grupo con la buena fortuna de que de los nuevos elementos llegó un muchacho, Carlos Chelli, que cantaba muy aceptablemente y era un gran bailarín. ¿Quién se queda con esos? Se fueron los Gibson Boys y se quedan. ¿Quién se queda? ¿Usted? Sí. Bueno, yo en este caso ya a mi edad lo puedo decir. Primeros Gibson Boys no se hubieran hecho si yo no hubiera traído al grupo. Sí, ah, entonces, yo soy perfecto. Cofundador y fundador. Entonces, esta segunda vez igualmente ahí se hubiera desbaratado el grupo. Pero como yo estaba relacionado con músicos jóvenes, me traje a Paco y yo, un pianista de clásico, pero que tocaba el rock, increíble. Chuy Rodríguez, un guitarrista muy bueno, yo pasé al requinto, y entonces entra este muchacho que ya les platicaba, Carlos Chelli, cantaba muy bien, pero que era un bailarín, por ejemplo, estamos aquí, él se iba corriendo, daba dos, tres pasos por la pared, daba una marometa y caía con los pies abiertos. Es el El Chopolino, sí. Entonces, ¿De dónde surge ese personaje? Lo he ido en montonal de grupos. Sí. Bueno, él era bailarín profesional muy joven y muy con mucho carisma también. Entonces, bueno, él llega al grupo y lo escuchamos, pero nos empieza a hacer sus pasos y todo. Dijimos, de aquí es, porque entonces yo ya con la experiencia que traía, dije, lo que ahora los Gibson Boys. Ya tuvimos un grupo muy exitoso en Guadalajara, con Manolo Muñoz, ¿sí? Nunca trascendimos de ahí. Entonces, teníamos una invitación para entrar a la caravana de la Corona Extra, viajar por todo el país. Entonces, ya con esa experiencia dije, bueno, estos Gibson Boys somos los que vamos a salir a todo el país y vamos a barrer, como barrimos con los Team Tops, con todos ellos. ¿Qué se hizo? Entonces, como continuábamos con la disciplina de 4 horas diarias de estudio, entonces montamos piezas cantadas, ¿sí? De todos. piezas de música nada más. Por ejemplo, en el segundo disco, en el segundo LP van a escuchar un arreglo que hicimos de Andalucía. Sí. Y puras composiciones de nosotros, la mayoría eran mías. Pero entonces entramos al tercer punto, donde vimos el éxito de Bill Haley con lo que hacía, con sus instrumentos, las guitarras. Entonces montamos una coreografía impresionante con base en el bailarín. ¿Sí? Todos andamos por acá y Carlos volvía loca a la gente, ¿no? Y hicimos 5 conceptos de show. Entonces cuando nos ve el señor Vallejo, que era el dueño del Teatro Blanquita. De la Ciudad de México. Sí. Y ve lo que teníamos, pues inmediatamente nos jaló. Nos contrató y viajamos desde Laredo hasta Mérida, todas las ciudades. Entonces él también, pues conocía muchísimo, ¿no? Organizó la guerra del rock. El Distrito Federal contra Guadalajara. Sí, y nosotros éramos Guadalajara. Tómate tu té, vente, ándale. Estamos entre amigos. Sí. Y los hechos fueron que de los grupos de México, cuando andábamos, hablábamos de improvisación, los Tena y todos ellos, los pues tenían para comprar una guitarra y compraron, ¿verdad? Y hacían su grupo, ¿no? Pero acá estamos hablando de un grupo aguerrido, muy preparado, muy disciplinado y con muchos variantes. Entonces se llenaban las plazas de toros, etcétera, etcétera, etcétera. Y salía Los Rebeldes con Johnny Laboriel, muy simpático, buen cantante. Y salía tal, y salía tal, y salía los grupos. Hacían no más de 3 números. Y aplaudían y salían. Salíamos nosotros, hacíamos 8. Fíjate, de 7, 8 números, porque hacíamos uno de una manera, otro de otra. Y entonces la gente... Sí. Y sobre todo un factor muy importante, que íbamos a la provincia y los grupos de México eran la capital, el pique que siempre ha habido. Entonces obviamente ellos iban a favor de nosotros y además se divertían mucho. Entonces barrimos y trapeamos con los músicos de los grupos de rock. Maestro. Y tengo un amigo nada más que me dijo, dígame todo, dice, el costo de esto es que los borraron los Gibson Boys de todos los libros que escribieron los chilangos en el DF. Y es cierto, es cierto. ¿Cómo se sentía Bernardo Colunga en esos momentos? Yo viví en esos momentos una de las mejores etapas de mi vida que yo recuerde. Era como yo trabajaba, no me apuraba tanto el dinero. Entonces era la satisfacción de poner los arreglos, de estudiarlos. Era un grupo diferente, pero Gibson Boy nada más hubo. Este cuando estuvo Manolo y este grupo. Porque lo que sucedió entonces, después de 2 años y medio, vamos a una gira. Siempre venían los dos representantes con nosotros. Ellos cobraban y ellos nos pagaban. Entonces en Tampico, el señor Vallejo, el dueño, después de que terminaba la caravana, el show, pagaba en efectivo. Entonces vienen los representantes y nos pagan a cada quien. Vamos a decir 200 pesos de aquel tiempo, ¿no? Muy buen dinero. Sí, muy buen dinero. Y entonces de Tampico, el otro representante, había un joven y un viejo. Dice el joven, mi papá dice que vaya a México a hablar con los Acosta, pero él va a ir a México. Pero yo les voy a pagar mañana, no les va a pagar mi papá. Al día siguiente, termina el espectáculo y viene el hijo y nos paga 400. ¡Ah, caray! Dice, mi papá me habló que lo alcance en México, se va. Pero Beto Reyes los va a pagar a ustedes. Entonces Beto, no se pusieron de acuerdo entre ellos y nos dio 800 pesos a cada uno. Ve todo lo que estaban robando. Sí, sí, no, no, no. Entonces yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí llego. Porque realmente era la emoción, el gusto, muchos factores muy positivos, de la mejor época de mi vida, ¿no? Pero una cosa sí, del primer disco yo cobré nada más 400 pesos, del segundo ni un peso, y nos escribiendo a las universidades que estaban comprando nuestros discos, ¿no? El segundo es el que están aquí en la escuela por Boulevard Tlaquepaque. Exactamente. El primero es, ya me dijo, de los bailarines, que, pero el segundo es... Esta es la portada. Esta es la portada. Sí. Este, aquí no está Manolo Muñoz ya. No, ya, Manuel ya se había ido. Manolo está en la, donde están los bailarines de rock and roll, la portada esa. No, en esa no hubo fotografía. No hubo fotografía, hay unos bailarines, ¿no? Sí, unos bailarines dibujados. Sí. Ajá. Sí. Entonces, aquí es el segundo grupo. Por la llamarle de alguna manera, pero sucede que no hay segundo grupo porque este grupo. Etapa. Esta segunda etapa. Hicimos Gibson Boss en todo el país, cosa que no hicimos el grupo aquí. Yo siempre he tenido una curiosidad, ¿a quién se le ocurrió afuera de este tecnológico que está ahí por un a un fotógrafo del Informador, muy buen amigo, buen fotógrafo, Rudy Rosales. Y entonces él fue el que pidió este lugar y ahí nos fuimos a retratar. Sí. ¿Nos los puede señalar, maestro? Claro que sí. Claro que sí, sí. Este es Paco Ulloa, el pianista. Este es el suéter blanco. Si ustedes oyen El Vampiro, que fue un arreglo que yo le hice al Vuelo del Abejorro de Rimsky-Korsakov para el rock, y oyen el solo de Paco. No, era un pianista que volvía a la gente loca. ¿Qué pianista de rock? Bueno, y casi nadie tenía pianista. Luego este es Chuy Rodríguez, guitarrista. Excelente amigo, excelente persona. Nunca un sí, nunca un no. Y él tocaba la armonía. Este es Beto Reyes, baterista. Sí. Les digo y repito, gran amigo, gran compañero. Muy buena persona. Muy bueno. Este es Carlos Chelli. El Topolino. Ah, ahí está el Topolino. Sí, este es. Tiene una foto de las que nos dio, que hasta parado está en la postura de bailar. Sí, bien sí. Rock and rollero con el piecito así, ¿verdad, hija? Que le dije, mira. Sí, no, era formidable. Luego, este es Quique Valadez, el bajista que le estaba mencionando. Ay, buen bajista, maestro. No. Buenísimo. Sí. Y manejaba el contrabajo, excelente. Sí, sí. Maestro, se oye un contrabando de rockabilly. Sí. De punk. Sí. Bueno, tiene una energía bárbara. Sí, lo que les he comentado, que ha tocado con los mejores jazzistas de México. Sí, se le nota. Con él me hablo cada y cuando. Y este soy yo, sin canas. Sí. Maestro, ¿quién vive de esta agrupación? Nada más Quique y yo, Quique el bajista y yo. ¿Dónde está el bajista? En México. Sería fabuloso invitarlo porque hay que reconocerle su labor como contrabajista. Sí. Está de lujo. Sí, él vive en México. Ajá. ¿Y tiene contacto con él? Sí, nos echamos una llamada de vez en cuando. Una vez felicítelo por parte del programa. Sí, con mucho gusto. Porque de verdad, sí. Y repito, tengo en mis manos la fotografía del mejor grupo de rock and roll de los 60s en Guadalajara y parte del país, voy a decir así. En gran parte del país. Exacto. En gran parte del país. Gran parte del país. Y de aquí se nota la calidad, repito, de la historia del rock en Guadalajara, pero ustedes son reconocidos. Aquí ya llevamos pues muchísimos, 10, 15 músicos de rock de los 60, ¿verdad, Susana? Sí. Y todos apuntan a este grupo como el mejor y el que representa a Guadalajara. Pues y eso, bueno, pues repito, y va de nuez, maestro. Sí. Tenerlo aquí, eso es... Gracias por la invitación. Muy, ¿verdad? ¿Tú qué puedes opinar? Dale una opinión al maestro, tú. Fueron los pioneros prácticamente. Fuimos los primeros. Primer grupo juvenil, profesional de rock. Sí, porque éramos profesionales, ¿sí? Hay otros grupos que hubo aquí, o sea, lo que se llama un profesional, ¿sí? Las cualidades que tiene o las necesidades que tiene el grupo profesional, nosotros lo éramos. Otros grupos también, pero la mayoría no. Yo yo en ese tiempo, pues mi infancia la pasé en mi natal Sonora. Sí. Y oía mucho hablar de ustedes. Yo, de, yo soy del 52, sí, como a los 10, 12 años, escuchaba hablar de ustedes. Ah. ¿De dónde? De Navojoa. De Navojoa, maestro. Sí. Eso muestra de que se extendieron a toda la República. Sí, no, no. Con la caravana de la corona traigo. Eso. Sí, traigo. ¿Llegaron el, a estar allá en, por el Pacífico? Por el Pacífico, sí, Noroeste. Sí. Traigo bastante programas de la caravana de la corona. Nada más voy a sacar dos o tres. Que eso de las caravanas, la misma palabra lo dice, me imagino así un gran número de gitanos. ¿Qué tratos se daban entre las personas que iban, maestro? Músicos, artistas, cantantes individuales, etcétera. ¿Cómo se veía el ambiente de las caravanas? Era bueno en cierto sentido, pero la realidad es que no nos daba tiempo de relacionarnos unos con otros, ¿sí? Si era una caravana, por ejemplo, les voy a enseñar, ahorita sí, vemos, maestro, concretamente. Sí. Este es clásico Corona Extra, ¿sí? Entonces, aquí está Los Rebeldes del Rock, Twist, Los Hermanos Carrión, Los Gibson Boys, Aquí Estoy Yo, y Los Locos del Ritmo, ¿sí? Aquí están otras dos. Bienvenido Granda, Los Panchos. Había de todo. Había, sí, de todo. No, si el señor Vallejo, quien estuviera en el Candelero en México, lo llevaba a la caravana de la Corona Extra. Folclóricos tropicales, tríos. Folclóricos muy pocos. Incluso. Los Dandies. Bienvenido Granda. Roberto Cantoral, Rebeldes del Rock, Los Gibson Boys. Aquí está otro. Teen Tops, Los Columbus, de aquí salió Carlos Lico, Los Gibson Boys. ¿Los qué, maestro? Los Columbus. ¿De ahí salió Carlos Lico? Sí. ¿Y qué tocaban ellos? Ellos eran un cuarteto de voces. Ah, perfecto. Sí. Luego Los Gibson Boys, aquí estamos. Chabelo, que era nuestro fan. María Duval, etcétera, etcétera. Chabelo escuchaba a Los Gibson Boys, maestro. Sí, era nuestro fan. Cuando nosotros íbamos a tocar, Diara salía y nos decía, él toca batería. Sí, tocaba. Sí. Y nos decían que por ahí nos dimos cuenta, sí, que era baterista. Entonces, pero maestro, estaban en el mismo hotel todos, desayunaban juntos, etcétera, eso. No, ¿por qué eso desapareció, maestro? ¿La caravana? Las caravanas desaparecieron. No, pero duraron muchísimos años. No, pero me refiero actualmente para los jóvenes que escuchan. ¿Ah, sí? La gente bueno, es que allá ahorita todo se ve por internet, ¿verdad? El factor ese, nos levantábamos a las 6, 7 de la mañana, corriendo al autobús, al camión. Iban dos, tres camiones. Cada quien en su lugar. En el camino no podíamos ir platicando ni nada, un desayuno que nos habíamos tomado. Llegábamos a la localidad a 3, 4 de la tarde, bajar todo y estar listos para el primer show, vamos a decir a las 7 de la tarde. Esto era día tras día, entonces no teníamos tiempo de convivir con los compañeros ni nada, nada más qué hubo ya. Entonces no había cierto compañerismo porque todos íbamos igual, ¿no? los muy importantes, los muy conocidos y nosotros. Entonces la respuesta en concreto es, en las caravanas no había, no se podía hacer una amistad. Porque para ese señor el tiempo era dinero, entonces diario andábamos viajando por muchísimas partes, ¿no? Pero las caravanas fueron entonces, muy... menos conocer el lugar donde tocaban y vamos a darnos a... nada. Bueno, nosotros nos dábamos una escapada en la noche, cobrábamos y nos íbamos a lugares diferentes, perfecto, a conocer. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya me doy cuenta y nos damos cuenta a todos los compañeros de lo que nos estaban robando, aparte de discos, aparte de todo lo demás, yo fui y cometí el error de además decirles, yo tenía un trabajo de gerencia en una empresa que me daban oportunidades. Y fui y les dije, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué, me retiro a los dos tipos estos, ¿no? Y me fui. Cuando yo lo que debía haber hecho es ir con unos abogados, ¿sí? Acusarlos que nos robaron el nombre y que nos robaron. Nunca voy a mencionar los nombres. Alguna vez los mencioné por respeto a la familia y a uno de los músicos, ¿sí? Entonces yo me salgo, pero como esto se dieron cuenta a cada uno de los compañeros, se empezaron a salir, se acabó. ¿Qué sucedió con los Gibson Boys? El nombre lo quisieron seguir explotando con el primer músico que se encontraban. Lo llevaban, vendían el nombre para... Ustedes tenían un evento, contrataban a los Gibson Boys, los llevaban de donde sacaran. Se acabaron. Los reales, quienes tuvimos, vamos, que fuimos parte de... Porque nosotros la construimos. Fue cuando estuvo Manolo. Y estas dos etapas nada más. 20 minutos. Por aquí dice Javier Ragón. Conocí al Topolino, era de mi barrio, de las Tenerías, El Retiro. Sí. El Retiro. Sí. Es todo un personaje, ¿verdad, maestra? Sí, sí, muchas gracias. Saludos para ti, Gilberto, de Sergio Águila González, desde California. Sí. Pues yo quisiera... Qué bonito, eso sí, maestro, permítame, tener dos generaciones de músicos de rock en Guadalajara. Sí. Eso es... Maravilloso para nosotros. Sí, maestro. Sí. Ya ve, y todavía nos falta... ¿Ya falta? ¿Cuánto falta? 20 minutos. Bueno, yo quisiera, si me permiten... Usted tiene todo. Este programa, maestro. Bien. En este pausa, hacer una mención... para cuatro amigos de los últimos años para acá, 4 o 5 años, que para el proyecto que tengo ahorita, que es una obra ecológica contemporánea, escribí el argumento, el texto y la música electrónica toda. Espero el lanzamiento en meses que vienen del próximo año. Entonces, tuve la suerte de conocer a mi estimadísimo Oscar Rojas, ya falleció. Mm-hmm. Sí. Y él me presentó con estos amigos a quienes voy a mencionar porque les... Me quedo sin palabras con ellos por su amistad y por su respaldo, ¿sí? Que además son del rock, ¿eh? Sí, en orden alfabético es el doctor Gonzalo Álvarez, investigador, cronista de rock clásico de los 60 y 70. ¿De aquí de Guadalajara? De Guadalajara, sí. Coleccionista de libros de la época también. Pero él es un conocedor en el rock. El arquitecto Fernando Juárez, él está tocando ahorita con guitarra y piano, con el grupo Cronos. Es coleccionista de artes, sí, discos, libros. Sí. Un saludote. Sí, por favor. Melómano de música clásica, jazz y blues. Y el arquitecto Francisco Rodríguez Arana. Él estuvo con los Tramps. Es un guitarrista excelentísimo. Sigue tocando, increíble. Y es excepcional. Y me quedo corto en la creatividad y talento que tiene para el diseño de audio digital y toda la tecnología relacionada. Los últimos 3-4 años hemos trabajado juntos, digitalizamos toda mi obra gracias a él. Grandes personas. Y mi estimadísimo Oscar Rojas, que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí. Bien. Maestro, y, sí. Algo. A estos músicos que nos acaba de mencionar, sí, y el guitarrista, o sea, por parte de Sesiones de Rock and Roll, decirles que si puede contactarnos con nosotros, ajá, el permiso de su teléfono, número de ellos, para invitarlos también. Muy maestro. Bien. Sí, eso como se ha crecido esto, esta cadenita de entre amigos que nos pasan los teléfonos, sí, para tenerlos también aquí. Sí, sí, con mucho gusto. Sería fabuloso. Sí, con mucho gusto. Bien. Y para terminar, porque no sabemos cómo vienen los tiempos, pero sí me gustaría compartirles las actividades que he desarrollado. Sí, maestro. Perfecto, sí. Maestro. Sí. Después de los Gibson Boys, continuó su sí. carrera. Lo que pasa es que los, creo yo que los Gibson Boys me dieron impulsos en muchos sentidos positivos. Aquí estaba yo, muchachito tímido, que gracias a los Gibson Boys, mi timidez desapareció y me dio impulsos para entender que podía lograr lo que yo me fuera proponiendo, ¿sí? Entonces, en los 70s decidí dedicarme a crear mi propia música. Es música contemporánea, ¿sí? Entonces, la música se ha presentado en Europa en el 34 Festival Internacional de Yugoslavia, Conservatorio de la Universidad de Ohio, en el Festival de la Dana New Music Festival, el Centro Cultural Diverse Works de Houston, la Universidad de Houston, y en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, en el Memorial Hall. Tengo todas las fotografías y los programas de estos. Y múltiples recitales de autor que hago en el piano o en el sintetizador, en los principales foros de Guadalajara, prácticamente todos, durante bastantes años. Destacando 6 conciertos en el Teatro de Goyado, en el que he presentado mi música. ¿Desde los Gibson Boys estuvieron en el Teatro de Goyado, verdad, maestro? Sí. No, así con el Occidental, sí. Sí. Obras sinfónicas que desarrollé en mi manera de... Otro día con más tiempo les platico. Sí, maestro. Pero pude lograr que si, obras sinfónicas de mi autoría las ha presentado la Filarmónica de Jalisco, Sinfónica del Noroeste y la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Reconocimientos de la Secretaría de la Cultura de Gobierno de Jalisco con un concierto que hubo en el Degollado, del gobierno municipal y ediciones de discos Semi-Capitol y otras que traje aquí, ¿sí? Y lo que les contaba, actualmente tengo en proceso final la obra ecológica contemporánea titulada Albacú. Y tengo composiciones para piano, guitarra, dúos, tríos, corales, danza moderna y medios electrónicos. Dentro de nuestra colección hay un disco, por eso también le conocemos su historia, un LP que le hizo la portada a su hermano. Sí, Alejandro, también, sí. Ya entraba ahí también en lo sí. clásico, algo así. Está muy interesante. Sí, sí, sí. Inclusive tenemos, nos jactamos de tener como amigo al mejor coleccionista de rock en México y en español, un brother de la capital. Ajá. Y conseguimos otro disco, pudimos hacer para regalárselo para su colección, porque... No lo vimos mucho ese disco, ¿no? Nosotros al ver Bernardo Colunga. Es que fueron ediciones nada más de 1,000 discos. Exacto. Sí. ¿En qué compañía fue que no recuerdo más? Semi-Capitol. Sí. Y está muy interesante ese disco. No, pues muchas gracias. Y aquí debo decir ¿qué puede hacer una persona que nunca estudió música? Es. Yo voy a donde mi intuición me lleva y lo materializo en música. Y me baso en unas palabras que me dijeron en la manera siguiente. Oye, pero tú no eres ni Beethoven, ni Mozart, ni nadie de eso. Mira, dice, comparada con la gran luz del sol, mi llama es nada. Pero, mire, pero comparada... Con la inmensa oscuridad de la noche, mi llama es todo. Eso es lo que tengo. Y déjeme darle otro consejo. Es que somos nuevos dentro de la historia. Aunque tenga 50, 60 años el rock. Pero dentro de 100 años, y ya lo dijo José Agustín, el escritor de La Onda, sí. La nueva música clásica va a ser el rock. Sí. Así como se habla de Beethoven, de sí. Mozart, se va a hablar de Pink Floyd, de los Rolling Stones, y se va a hablar de los músicos en Guadalajara. y ustedes los músicos y nosotros los fans, sí. Aquellos que llenamos aquellos lugares, como en la nobleza, la música de cámara, pues era porque era en una recámara, vamos a decir, y nomás estaba la nobleza, sí. Y ellos fueron los participantes en eso. En este caso fuimos miles, sí. Los que estuvimos alrededor de ustedes, sí, porque sí, fue una química y una retroalimentación. Que recibimos muchas cosas buenas sin darnos cuenta, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias. Yo vivo muy agradecido con Guadalajara en ese sentido. Totalmente. El trato que nos dio a nosotros y con tratos que he visto que les han tocado a otros grupos de rock, fuera de Guadalajara sobre todo. Bien, voy a terminar. Sí, maestro. Por ahí en 1967 me invitaron a una cochera unos amigos. Y él se llamaba una especie de tribuna libre. Y la particularidad era que uno traía unas poesías, se paraba, las recitaba, las aplaudía uno. Otra muchacha llevaba una carta escrita o cantaba. Entonces hacía unos programas de 1 o 2 horas increíbles. Pero no tenían quien los apoyara. Entonces decidimos hacer un grupo de 4 personas para hacer un evento cultural cada mes. Ir dando a conocer o promoviendo a todas las personas en todas las artes. Duramos 20 años haciendo esa labor. Nos repartíamos el trabajo entre todos. Se llamó Senior de Occidente e hicimos como 330 eventos. Con esa escuelita, aparte de mi trabajo y la música, entonces he participado como en 1500 eventos culturales, 1967 a 2018. Estuve en el Patronato de la Filarmónica de Jalisco, en la Comisión de Administración, Taller Independiente de Ópera, Danza de Jalisco, estuve en la Secretaría de Cultura, en la Administración de 1992 a 1995, y en la Dirección de Música del 2001 al 2007, en la Dirección de Música. Ahí hacíamos un foro de rock de los 60s, durante los 6 años. Qué bien. Y de jazz, hacíamos blues también. Había una muchacha que le decían La Brujita. Ah, sí, la bajista. Bueno. Y un festival de jazz también que hacíamos cada año con Felipe Espinosa, Federico sí. Palacios, todos, Carlos de la Torre. Luego, ya terminando, me tocó fundar una asociación que se llamó Coordinadora Cultural de Jalisco. Yo veía que tú hacías, y cada uno hacía sus programas culturales. Hubo mucha actividad entonces, pero nos competíamos y nos costaba más trabajo. Entonces yo lo que hice es reunir asociaciones, instituciones, universidades, es decir, tú vas a hacer tu programa cultural, todos te apoyamos, hacemos publicidad, hacemos esto, ¿qué necesitas? Tú, maestro John Ping, vas a hacer, tú, Susana, vas a hacer tu programa. Por eso se llamaba Coordinadora Cultural, y logré reunir 55 asociaciones e instituciones. Duró como 3 años, ¿sí? Entonces, es una labor que me gustó mucho hacer, intercambios con otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Susana, lo que les comentaba ¿algún comentario para el maestro? Sí. Pues, me quedo sin palabras al escuchar toda su trayectoria, todo lo que usted ha logrado, todo lo que nos ha obsequiado con su talento para generaciones posteriores y para los que fueron contemporáneos a usted. Veo que debió de haber sido maravilloso estar con usted, al lado de usted, con tanta creación, tantas ganas de hacer cosas, tantas ganas de transmitir lo que de manera muy natural se le dio a usted. El talento de la música, del arte, de la convivencia, de la buena onda, de hacer mucho por todos, que son pocos los que lo hacen. Y pues muy agradecidos con usted de habernos concedido esta pequeña entrevista, nos sentimos muy honrados y quisiéramos comprometerlo porque falta otra parte de la trayectoria. Solamente hablamos de los Gibson Boys y un poquito de lo que usted hizo, pero usted tiene para otros 3 o 4 programas más. Compadre, no, Sergio, nos interesa saber la creación de este disco. Totalmente. La creación de este disco. Nos interesa muchas cosas sobre usted que no aterrizamos hoy este día, pero nos encantaría muchísimo continuar con esta entrevista para saber la otra parte. Pronto lo vamos a hacer. De los Gibson Boys. Pronto. Compadre Sergio Fong, algo así rápido de don Bernardo, su visita al programa. Pues agradecerle, ¿no? Desde luego que es algo de la historia, ¿no? Pues ya casi completa del rock. Los inicios, pues, son muy importantes. Sí. La manera en que nos narra, que nos platica todos esos eventos que pues nosotros todavía no nacíamos, profe, pero muy claro. son como decía compa Gilberto, los inicios, ¿verdad? Es la base, sí, el sustento, sí, ¿no? El cimiento. Sí. Y todo esto que yo vine encantado de haber nacido en esa época, pero le tocó hacer después. La juventud, son los precios de la juventud. Sí, ¿verdad? Pero, profe, pues un privilegio que esté con nosotros. No, al contrario, al contrario. Qué bueno que nos platica todo eso, porque de veras lo que está haciendo Susana, yo y el equipo que somos nosotros es rescatar de viva voz, ¿no? De manera personal y real de los protagonistas, porque hay mucha gente que escribe sobre ustedes, que habla sobre ustedes, pero a veces no lo hace de la manera en que lo vivieron ustedes, ¿no? Entonces cada quien cuenta la historia como le conviene, pero sí, creo que lo que nos trajo usted hoy es maravilloso. Muchas gracias. Sí. No, al contrario, muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, por favor. Y un honor estar acompañado de Gilberto, el maestro, y vamos a hacer lo que cada 8 días digo. Cuando trabajaba con mis alumnitos, les hacía así, froten sus manos, sepárenlas y sienten la energía. Pues el aplauso se dice que fue por parte de los griegos, a los artistas callejeros, sí, como no cobraban. Al hacer el aplauso se da energía, y eso es lo que le querían dar, energía, sí, a todos los artistas. Y va para usted, maestro, un fuerte aplauso por parte de Sesiones de Rock and Roll y todo el equipo y amigos que estamos aquí, por su reconocimiento y como parte embrional del rock en Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ustedes, a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ustedes. De veras. Todavía cinco minutos. No hay mensajes o algo, madre. Charlie Sosa. Sí. Charlie Sosa, gracias. Sí, un agradecimiento muy especial lo tengo aquí y lo estaba esperando para el cierre para nuestro amigo Joaquín Frenéticos. Ah, Joaquín Sosa. Sí, nos hemos encontrado en diferentes etapas de la vida. Es una calidad humana. De acuerdo. Que han pasado los años y siempre conserva esa calidad humana. Una sencillez y una lealtad, exacto, al rock, exacto, como muy poquísimas personas, ¿no? Entonces enviarle un cariño, con todo cariño, un abrazo muy fuerte, sí, y decirle, sí, a don Joaquín, sí, sí, por favor. ¿Qué tiempo tenemos? 3 minutos. Cierra el programa. Pues en realidad estoy muy contento de estar escuchando la trayectoria aquí del maestro. En realidad, pues como dice Susana, pues se queda uno así pasmado de tanto despliegue de talento, de sencillez, de entrega, digamos, ¿no? Porque pues, y sobre todo de honradez, porque pues eso, también eso. Se le platica que no se prestaron a esos fraudes que les estaban cometiendo y pues decidieron no ser parte de esa corrupción que se practica, sí, ¿no? Y pues, sí, gracias. Y yo nada más para cerrar, repetir lo que les comenté, porque realmente yo las agradezco, pero talento no lo veo por ningún lado, pero realmente es, siempre la tengo grabada y es mi verdad. Si comparada con la gran luz del sol, o sea, todos los pintores y músicos y todo, pues mi llamita no es nada. Si comparada con inmensa oscuridad de la noche, pues es mi llamita con la que me he ido caminando cada día por día por día. Sí, aquí ese es para mí todo lo bueno que me ha dado y que sigo recibiendo como el día de hoy con ustedes. Sale, ¿eh? Sale. Gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. Muy bien. Pues a la foto, Yair. Perfecto. Ya, no.